Así es, señoras y señores. Y continuamos por el final. Es decir, vamos a anunciar cuáles son los contendientes del día de hoy en el oráculo del Twitter, que como ustedes saben es @violentos-959. Es decir, ustedes, los del Twitter, deciden con qué tema cerramos el día de hoy. Y hoy tenemos duelo de vocalistas, y no dos vocalistas cualquiera, sino dos que cuando se fueron en algún momento de sus bandas provocaron un terremoto, y cuando volvieron la alegría de muchísimos fans. Porque por un lado tenemos ni más ni menos que al pelado Rob Halford con su tema Resurrection. Ahí lo tenés al pelado gritando. ¡No te mueras nunca! Sí, señor, esta es una de las opciones en el Twitter del día de hoy. Rob Halford con Resurrection. Y en el otro rincón, nuestro hombre del renacimiento, Bruce Dickinson. El que rompió la maldición de fuera de Maiden. Es decir, el que logró hacer algo fuera de Maiden que llamó la atención e impactó. The Road to Hell, el camino al infierno. Así que ya sabes, entras a @violento-959-959 y vos elegís con qué se cierra el tiempo violento del día de hoy. Si Halford o si Dickinson. Y pasamos de los vocalistas a los guitarristas, porque la revista Guitar World realizó una encuesta entre sus lectores a ver cuál era el favorito. No me gusta lo del mejor guitarrista, no me gusta el del mejor nada. La palabra mejor no significa nada más que un juicio de valor, no tiene matices, no tiene un contenido real. Es el favorito de la gente, digamos así. Y en la lista, que es una lista de 16 personas, la que fue extendida en la Guitar World, una revista que ustedes saben tiene una fama internacional, salió a la cabeza ni más ni menos que Eddie Van Halen. Hay muchos otros nombrados dentro de la lista. Está Jimi Hendrix, está Brian May, hay muchos más. Y en algún momento preguntamos en el muro, y aquí tenemos algunas respuestas, Steve Vai, Richie Blackmore, Jason Becker, Angus Young, hay algunos bastante más rebuscados, que yo, John Petrucci, Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen, Kirk Hammett, Kiko Loureiro. Por acá nos ponen también a Chris Oliva, el hermano de John Oliva, lamentablemente fallecido muy joven. No tenemos a Jimmy Page, por supuesto. Bueno, un montón de opciones, Steve Howe, Alex Lifeson, Victor Smolsky, el de Rage, que es un tipo tremendamente ducho en su instrumento. Bueno, hay un montón de opciones. Si querés añadir algunas más, están. Pero como ganó Eddie Van Halen para la Guitar World, por lo menos me pareció bien ir con un tema de Van Halen antes de la tanda, y esto es Loss of Control. Sí, señor, ahí está. We'll be right back. Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Rock and Pop. Somos los que prendimos la mecha. Somos Rock and Pop. Vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario que empieza acá. De la parte más gris de la ciudad de las Diagonales. 100 años más. Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidades en venta en el teatro y por Ticketek. 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones. Esperándote. Acústico. Teatro Gran Rex. Revista elgourmet.com. Este mes, Takehiro Ono, platos de ajo de Oriente y Occidente. Delicias para el Día de la Madre por Beatriz Chomnales. Y los mejores aperitivos. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fest. Día 1, 8 de noviembre, Estadio Gema. Slayer, Marilyn Manson, Malone, Stone Sour, Mastodon, Cavalera Conspiracy y muchos más. Invitan Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, una edición especial de 200 páginas adelantándonos al Día de la Madre. Liz Solari, mientras se prepara para filmar en Hollywood, habla de amor y de sus ganas de ser madre. Además, el reencuentro de Lucila Pollack con Al Pacino y Denis Dumas presenta a Francesca, su cuarta hija. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 51994737. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Hola Argentina, Max Cavalera aquí, están asistiendo al programa Tempos Violentos. Si viramos en el turné, valeo. Y nuestros amigos de Puerto Rico, la gente de High Studio TV, nos acerca una entrevista exclusiva con Max Cavalera. Le mando un gran saludo al Lechón Atómico, a Hugo, que hicieron esto posible, porque está viniendo Cavalera Conspiracy a tocar al Maquinaria el próximo 8 de noviembre. Y como pequeño anticipo, una entrevista como para decirnos hola y prepárense. La primera pregunta es, el último disco de Soulfly tiene un sonido más extremo que los anteriores. ¿Por qué? Nos referimos, por supuesto, a Enslaved, lo último de Soulfly. I don't know, the older I get more psycho, I get more into crazy. Creo que con el paso de los años me estoy volviendo más demente, dice Max. Trabajo al revés del resto de las personas. Ellos con el paso del tiempo se vuelven malos y yo en cambio me vuelvo más brutal. Escucho mucho death metal, hay muchas bandas nuevas que me gustan como Whitechapel, Gojira, Cattle Decapitation y Carnifex, que no solo me gustan, sino que intento que a través de esas influencias Soulfly se mantenga moderno, bien y pensado. Enslaved es un álbum en el que trato de sonar más extremo, con una formación que cuenta con un baterista que es sobresaliente con el doble bombo. Hice este disco con Tony Campos de Asesino en el bajo, así que fue también una buena formación y una buena oportunidad para mí para experimentar en un área más extrema del metal. Experiment in a more extreme, you know, area of metal. En el 2016 van a ser las Olimpiadas en Río de Janeiro. ¿Tenés algún plan o algún deseo que te gustaría realizar ahí en ese momento? I hope we'll be playing. I told my brother you better get your shit together at Cavalera do some. Esperemos estar tocando, dice Max. Le dije a mi hermano que se prepare con Cavalera Conspiracy para hacer algo. También está la Copa del Mundo en 2014, así que espero que podemos dar varios recitales. En noviembre hacemos un tour por Sudamérica con Cavalera Conspiracy, como saben, así que esperamos poder estar en ambas competiciones deportivas y todo el tiempo que sea necesario. And hopefully we can be around for the World Cup and the Olympics, you know, both of them. I am the poison nature, I am the fire of doom, I am the ghost and dust. Desde que sos chico formás parte de la escena. Recuerdo que te gustaban los fanzines y toda esa clase de cosas. Con el uso de internet, los sitios web, programas de radio online, ¿crees que están teniendo mucha más exposición que antes en los medios? Yeah, it continues. It's different. Not more tape trading like by mail. It's kind of nobody do that anymore. But es diferente, dice Max. Ahora, por ejemplo, está el Facebook. El otro día subieron una foto mía durmiendo y eso a la gente le encanta, porque pueden ver un costado de Max que normalmente no ven. También intercambiamos cosas con gente de otros países, por ejemplo esta remera que me la mandó un amigo desde Singapur. Nos mantenemos ocupados. Nuestros hijos también tienen bandas y también son muy activos con internet. Está bueno que internet logre romper las barreras y se pueda escuchar músicas de todas partes del mundo con solo apretar un botón. Hace que el mundo sea un lugar más chico. You can find out music about any kind of part of the world. This make the world smaller, you know. Y mientras esperamos la presencia de Cavalera Conspiracy el próximo 8 de noviembre, vamos a escuchar algo del primer disco de Inflicted. The Doom of All Fires. Un gran saludo de nuevo para la gente de Puerto Rico, para Max, que hace mucho que no lo veo, pero espero verlo cuando esté aquí con Cavalera Conspiracy nuevamente. Y la música tiene que sonar así, brutal, como le gusta a él, che. The doom of all fires, the ghost of all martyrs, the dust of empires, the roar of the lion, the crash of the west, the grind of all life, the ore of all sorrow, the pain, the hate, the soul remains insane. The land retaliation is red, the few, the youth, and now you must kill. The roar of the war, the sick, the weak, awake in their sleep. The fallen, the forgotten shall inherit this earth. The blood, the flood, the blood and the fire, the hate, the fate, the hate of the land. It's in the red, the hate, apocalyptic rage. Crash and burn, the call of your know. The fall, Babylon. Inflicted, motherfucking wicked. Slaughter, this day without sorrow. Tomorrow, we bring the new order. The storm, I follow the storm. Tafoda, de The Doom of All Fires, es decir, el destino de todos los fuegos, el tema de Cabalea Conspiracy, vamos a hablar un poco de un hombre que decía justamente poseer el destino de todos los fuegos. Me refiero a un señor llamado Aleister Crowley, que nació en 1875, murió en 1947 y ha sido una de las grandes influencias en muchas áreas, pero también en el rock. Este señor Aleister Crowley, también conocido como Frater Perdurabo o la Gran Bestia 666, fue un ocultista, místico, mago ceremonial, poeta, espía, montañista, fundador de una filosofía religiosa y, entre otras cosas, fue este representante de todo aquello transgresor y extremo en una época donde justamente todo eso era perseguido y atacado, ¿no? De hecho, el tipo contaba a través de su filosofía que se llama Telema, Telema significa voluntad en griego, que estábamos por entrar en la era de Horus. Algo así, lo trataré de explicarlo brevemente. Estaba la era de Isis, todo con divinidades egipcias, la era de Isis, en la que la mujer tenía a su cargo el control, digamos, de la vida. Después vendría la era de Osiris, en que serían las comunidades patriarcales las que triunfarían. Y ahora venía la era de Horus, que nacía con él, precisamente, donde se llegaría a un momento de realización suprema o de autorrealización, en todo caso. El tipo había nacido en una familia de clase alta y llegó a ser un miembro influyente de algunas hermandades esotéricas como la Orden Hermética del Crepúsculo Dorado, y en un momento dado, en un viaje a Egipto que hizo, sintió la presencia de una deidad o de un espíritu llamado Aiwaz, que le transmitió el texto del Libro de la Ley, de donde sacó su filosofía telemita, de Telema, como dije antes. Bueno, toda esta historia luego fue cambiando de cariz porque el tipo fue explicando que en realidad este Aiwaz no era más que otro hombre igual a él. Y de hecho muchos encontraron que I was the minister es un anagrama de I sin, I was the master. Es decir, yo el pecado, soy el maestro. Así que en definitiva lo de que se lo dictó una deidad por ahí no se lo creía ni él mismo, esa es la idea. También el Ordo Templi Orientis y la Abadía de Telema, que la fundió en Kefalú, esto es, en Sicilia. Un tipo de muchas facetas, muy complicado, que además escandalizó a la época, a su época, por ser pansexual. Cuando dice pansexual no se limita a bisexual, sino a una forma de entenderse con el mundo donde todo sexo es posible. Calculamos que hasta podría involucrar zoofilia, pero nunca fue el caso, o al menos nunca lo explicitó de esa manera. Lo que sí es cierto es que todo aquello que le atribuyeron, me refiero a pedofilia, ritos satánicos de asesinatos, sacrificios humanos y demás, nunca pasaron de ser chistes en los que el tipo intervino. Por ejemplo, alguna vez entre sus mantras de presentación, el tipo reemplazaba palabras como semen o sexo por muerte y sangre. Entonces, cuando las pronunciaba, la gente interpretaba que estaba hablando efectivamente de muerte y sangre, cuando en realidad estaba hablando de sexo. Por ejemplo, entre las muchas locuras que incluyó. Y por otro lado, era un experimentador asiduo de drogas recreacionales en una época donde las drogas estaban vistas muy, muy mal. Y me refiero a una época muy anterior a los 60s en Estados Unidos. 60s que, por cierto, influyó y ahora vamos a ver cómo. La cuestión es que Aleister Crowley ha permanecido como una figura emblemática y enigmática y seguramente el ocultista más influyente de todos los tiempos. Tiene más de 80 libros escritos, la mayoría referidos a magia, cábala, esoterismo, yoga. Gran parte de ellos sobre su sistema Magic, con una K al final, que tiene que ver con la filosofía telemita, ¿no? Y todo esto lo pudo hacer porque empezó a publicar muy joven, con 23 años, tengan en cuenta que murió a los 72. Cuando digo que fue montañista, también me refiero a que fue montañista en serio, ¿eh? O sea, intentó escalar montes realmente desafiantes e incluso, aquí me anoté el nombre para no perderlo, intentó conquistar la cumbre del Kanchenjunga, en la que permaneció varios días a gran altitud sin asistencia respiratoria. En aquel entonces todavía no existían los tubos de oxígeno, ténganlo en cuenta, ¿eh? El tipo también era ajedrecista, practicaba caza mayor, hacía ciclismo, piragüismo, viajó por todos lados, estuvo establecido en lugares muy exóticos. Y entre otras cosas, acá hay dos detalles que a mí siempre me llamaron la atención del tipo. Uno de ellos es que el tipo fingió su propia muerte con mucho éxito como broma. No es que está vivo y compartiendo con Elvis Presley en otro planeta algún tipo de colación. No, nada que ver. Resulta que con el escritor portugués Fernando Pessoa, un gran poeta y escritor, urdieron una suerte de juego en el cual dejó una nota, despidiéndose del mundo en una roca muy alta, en una localidad llamada Boca do Inferno, cerca de Lisboa, y Pessoa anunció a los diarios que había encontrado la nota y por lo tanto que había muerto Aleister Crowley. El tipo se rió mucho con esto, los dos se rieron mucho, hasta que en una muestra de arte en Berlín aparece caminando el bueno de Aleister Crowley y riéndose de la muerte que no tuvo. La otra, que me parece muy interesante de mencionar también, es, alguno recordará aquella foto de Winston Churchill, el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo la V de la Victoria. Bueno, aparentemente la V de la Victoria la tomó de Aleister Crowley. O sea, él fue el que propuso la V de la Victoria como un símbolo de resistencia, teniendo en cuenta que el tipo fue uno de los espías que participó a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y esto no lo dice cualquiera, lo dice ni más ni menos que Ian Fleming, el escritor de las novelas de James Bond, de 007, que lo conoció en aquel momento y que sostiene que a través de Aleister Crowley pudieron atrapar al jerarca nazi Rudolf Hess. Mirá toda la tela que hay para cortar acerca de Aleister Crowley. Pero no nos vamos a centrar tanto en la figura de Crowley, sino en la influencia que tuvo en el rock. Así que vamos a empezar a partir de los Beatles, que suelen ser fundacionales en casi todo. Si se fijan en el álbum Sgt. Pepper, se van a encontrar que segundo en la fila de atrás de todo hay un señor pelado, un poco gordo, que es ni más ni menos que Aleister Crowley. Esto tiene que ver con el interés particular que tenían los Beatles y sobre todo John Lennon en la figura de Aleister Crowley y en la filosofía telemita, que se reducía en cierto modo a una suerte de jingle que era "hacé lo que vos quieras", "do what you will". Y lo explicó incluso John Lennon diciendo que de eso también se trataba en los Beatles, de hacer lo que vos quieras y tomar responsabilidad por tus actos. Así que ojo, es hacer lo que vos quieras, pero hay una serie de restricciones en esta filosofía. Incluso lo de will, o telema en griego, significa no exactamente la voluntad de hacer algo y nada más, sino una voluntad que está relacionada con el destino que te toca. Es bastante más complejo. Algunos dicen que es inútilmente complejo lo de el amigo Aleister Crowley. Bueno, la cuestión es que hasta tal punto llegaron los Beatles a calar en toda esta historia que en una encuesta de la BBC posterior acerca de cuáles fueron los grandes personajes británicos de la historia, el amigo Crowley puntuó en el número 73, o sea que no solamente eran los Beatles quienes lo consideraban un personaje influyente. Fíjate que David Bowie en su disco Hanky Dory, esto es en el 71, tiene un tema dedicado a Aleister Crowley, se llama Quicksand, y en un tiempo estuvo tan fascinado que, según los escritos de Crowley, el tipo conservaba su propia orina en la heladera para luego hacer ciertos rituales, y de hecho se vestía y se adornaba con una serie de atuendos que había visto en las fotos de Crowley. Estaba un poco loco Bowie, y tal vez lo siga estando, que es lo mejor de todo. Los Doors, en su álbum recopilatorio 13, aparecen en la contratapa con un pequeño busto de Aleister Crowley. Esto tampoco es extraño, porque Jim Morrison, que creía en todo esto de los espíritus que se escapaban de los cuerpos y se le metían adentro, ¿se acuerdan de la historia de Jim Morrison que dice que una vuelta encontró un choque, un accidente en la carretera con varios indios muertos y vio que los indios penetraban en su cuerpo? Evidentemente lo que fumaba aquella gente no se volvió a plantar nunca más, ¿no? Pero porque es así. Pero bueno, dentro de las muchas cosas que podemos encontrar de la huella de Aleister Crowley, por supuesto, está lo de Jimmy Page, que es particular. Jimmy Page era un enamorado de la historia de Crowley, de hecho poseía varios de sus atuendos originales y hasta compró la casa de Aleister Crowley en el lago Ness, en Escocia, que se llamó Boleskin House. Existe todavía la casa y creo que todavía es de propiedad de Jimmy Page. Tanto así que otro fanático de Crowley, esto es el cinematógrafo, el realizador cinematográfico, eso quería decir, Kenneth Anger, autor de un montón de películas muy transgresoras, sobre todo en los años 60 y 70, lo contactó a Jimmy Page para una película titulada Lucifer Rising, es decir, Lucifer elevándose o naciendo. Jimmy Page solamente completó una parte, de hecho estamos escuchando de fondo lo que salió reeditado este año bajo el nombre de Lucifer Rising y otros temas. O sea, completó una parte y nunca terminó de armar con Kenneth Anger la película. Finalmente en el 81 el tipo la editó como pudo y con otra banda de sonido, pero lo de Jimmy Page lo escuchamos de fondo, que en realidad no son más que ruidos y armonías muy extrañas, algunas de ellas disonantes. Tanto así que tiene otra película este muchacho Kenneth Anger titulada Invocation of My Demon Brother, algo así como Invocación de mi Demonio Guardián, donde la banda de sonido la hace Mick Jagger, y además de eso, el protagonista, uno de los protagonistas, el que hace de Satán, es ni más ni menos que Anton LaVey, el fundador de la iglesia satanista. Así que fíjate cómo va todo enganchado. Son muchos los artistas que estuvieron conectados con la historia de Aleister Crowley. Te puedo nombrar a Mark Bolan, te puedo nombrar a Sting, a Daryl Hall, el de Hall & Oates, a Steve Bators, el de Lords of the New Church, a Graham Bond. Si no lo tenés a Graham Bond, es algo así como el pionero del Hammond y el sintetizador, y fue maestro, entre otros, de John Lord y de Keith Emerson, que siempre lo citan como una de sus máximas influencias. ¿Querés ir por otro lado? O sea, ¿pensás que Deep Purple, si Led Zeppelin tuvo un montón de influencia de este lado, Deep Purple no? Créeme que también Blackmore, seguramente si había algo de ocultismo, se prendía. Pero Gillan tiene un tema que se llama Abbey of Thelema, la abadía de Thelema. Lo encontrás en Glory Road o en el disco japonés, y también se enganchó en esa historia. Por no hablar del propio Bruce Dickinson, que participa hoy en el oráculo del Twitter contra Rob Halford, que hizo una película, Chemical Wedding, donde el amigo Aleister Crowley es uno de los que está ahí, o sea, se invoca el espíritu de Aleister Crowley tranquilamente. Y en los temas podés encontrar algún solista como Man of Sorrows, o en Iron Maiden, Moonchild, que es el título de uno de los libros de Crowley, precisamente. ¿Querés más? Celtic Frost le dedicó un disco, Tomeaterion, que en inglés sería The Great Beast y en castellano La Gran Bestia, que era como se hacía llamar Aleister Crowley, La Gran Bestia 666. Hoy en día estaría perdido, porque como se descubrió que el número de la bestia finalmente no es el 666, sino el 616, bueno, todo lo que había construido en base a ese número hoy estaría perdido. ¿Qué más tenemos? Cradle of Filth, King Diamond, Mago de Oz, Therion. Mirá, para redondeártelo de una manera en la cual tenemos todos que ver hoy. Edguy en este último disco tiene un tema titulado Aleister Crowley Memorial Boogie. Eso está también en la edición especial de este disco, cuya remera estamos, ¿no? Acá me mira Agustín y se ríe, ¿no es cierto? Porque estamos todos enganchados con la historia, acá no nos perdemos una. O sea, la remera que yo tengo puesta tiene, representa un disco que en su edición limitada contiene un segundo CD donde está este tema. El Boogie del Memorial de Aleister Crowley. Pero no termina solamente ahí, porque vos recordarás que uno de los títulos anteriores de Edguy es Hellfire Club, el club del fuego del infierno. Bueno, en este club del fuego del infierno hay algo muy particular. Se trata de una referencia a un libertino inglés llamado Francis Dashwood, del siglo XVIII, que tenía varios locales bajo este nombre y donde se celebraba a la mujer a través del vino. Es decir, eran libertinos absolutos que fornicaban, chupaban y hacían un montón de tropelías para gratificarse ellos mismos bajo este nombre de Hellfire Club. ¿Sabés cuál era el lema del Hellfire Club? Do what you will. Hacé lo que vos quieras. De ahí lo tomó el hombre Aleister Crowley y de ahí tomó Edguy el nombre para su disco Hellfire Club. Y por supuesto, no podríamos terminar de otra manera sin mencionar a Ozzy Osbourne y su tema famosísimo Mr. Crowley, que ni siquiera lo vamos a mencionar, lo vamos a pasar. Ozzy, hacenos el favor y dirigimos la cosa, che.

esta locura que estabas escuchando y lo que seguís escuchando de fondo es un quinteto de Múnich, Alemania, que se llama Panzerballet. ¿Eh? Así de loco como suena. ¿Te acordás que hace un par de meses cuando hablábamos de nuevas corrientes que tenían que ver sobre todo con lo progresivo? Hablábamos de jazz metal y mencionábamos, entre otras bandas, tipo Animal as Leaders, Tram y demás, a estos alemanes. Bueno, los Panzerballet acaban de sacar nuevo disco que se titula Tank Goodness y han ampliado de tal manera sus horizontes en materia de composición que hasta se han traído algunos músicos prestados como Randy Brecker para que le dé mayor oportunidad a la banda de salir. Este disco realmente va a traer cola porque el jazz metal empieza a ser algo ya considerado como una corriente real, más allá de lo que escuchamos la vez pasada, lo de los noruegos Shining y demás. Bueno, la cuestión es que el tema que escuchamos, de IKEA Trauma, el trauma de IKEA, para los que no saben lo que es IKEA, se trata de un gran emporio comercial que está en varios países, sobre todo de Europa, creo que es de origen sueco, y que es semejante al Easy nuestro, a un lugar donde vas a comprar muebles y cualquiera puede ir y seleccionar con un carrito los muebles que quiera y demás. Bueno, la historia contada y cantada en este tema habla de un chico que se pierde en IKEA de la mano de sus padres y vive una pesadilla espantosa. Pero aparte de eso, la banda de Jan Zerfeld, así se llama el principal de este grupo, con unas rastas muy originales y demás, lo que tiene es una visión musical verdaderamente revolucionaria. Y seguramente con este disco va a dar que hablar, si no dio ya que hablar con el anterior que se titulaba Hartgenossen von Ava bis Zappa. Mi alemán es horrible, lo sé, pero de Ava a Zappa hizo un montón de covers en una versión una más loca que la otra, mi viejo. Hasta tal punto que Duisil Zappa, el hijo de Frank Zappa, lo felicitó por la versión que había hecho de su padre. ¿Qué tanto, eh? Y hay otras bandas que aparecen, no necesariamente dentro del espectro del jazz metal, es decir, incluyendo algunos instrumentos de viento o algunas armonías de jazz fusión, pero tenés a los muchachos de Yakuza. Parece que todos sacaron disco al mismo tiempo. Ten en cuenta que el Tank Goodness de Panzerballet salió esta semana. También el Beyul de Yakuza, esta banda de Chicago en Estados Unidos, salió esta semana. Y los tipos siguen incorporando material de jazz y de world music. Y lo hacen de una manera muy, muy original. El disco se llama Beyul, dije. Bueno, le dicen metal de vanguardia. En realidad, hablar de metal de vanguardia es caer en una falacia, porque todo es de vanguardia en un punto u otro. Hablábamos de Van Halen. Van Halen era de vanguardia cuando salió. Pantera era de vanguardia cuando salió. Todo esto que se llama vanguardia no quiere decir más que una corriente adelantada a su época o algo así. Bueno, llamémoslo como queramos, pero está dentro de lo progresivo y dentro de lo más rebuscado del contexto. Fíjate esta otra banda, se llama Behold the Arctopus, Behold, puntos suspensivos, The Arctopus, ya en el colmo de la locura. Estos pibes realmente están mal de la cabeza, tanto así que uno de los instrumentos que tocan es una guitarra de 12 cuerdas que en realidad abarca el rango de la guitarra y del bajo al mismo tiempo. Si bien estos son completamente instrumentales, o básicamente instrumentales, los tipos llegan a un nivel de complejidad tan grande que entre sus influencias se citan a Krzysztof Penderecki, Béla Bartók, Luciano Berio, Arnold Schoenberg, es decir, a todos los más complicados de la música clásica del siglo XX. De una. Los tipos sacaron un nuevo disco, habían sacado uno en el 2007. El nuevo se llama Horrorcension, ascensión del horror. O sea, una palabra que inventaron ellos, así de fácil. Y estos en particular son de Brooklyn, Nueva York. Nos queda una banda más que también sacó esta semana su nuevo disco. Se trata de Rollo Tomassi. Rollo Tomassi no es un solista, es una banda. El nombre lo sacaron de una película llamada LA Confidential, que capaz que la vieron, es con Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger, y de ahí sacaron el nombre ficticio de Rolo Tomasi, que no es uno de los protagonistas, sino un personaje que se le ocurre a uno para explicar cómo se tendría que llamar la gente mala. La gente mala se tendría que llamar así, tener un nombre así, Rolo Tomasi. Y estos pibes, muy jóvenes, tomaron ese nombre e hicieron su particular versión de lo que algunos llaman jazz punk. Yo realmente no puedo entender cómo el jazz y el punk pueden combinarse, pero estos pibes parecen que sí, y por lo menos entre sus características está incorporar acid jazz, lo mismo que punk rock y lo mismo que música progresiva en varios niveles. Ahora, para que veas una proeza de la radio, yo te voy a poner un tema de cada una de estas bandas que acabo de mencionar, todos seguidos. Y entre los tres no vamos a hacer ni 6 minutos. Vas a escuchar Species por Yakuza, Deluge of Swords por Behold the Octopus, y vas a escuchar de estos pibes que son ingleses, los Rolo Tomasi, Remancer. Los tres juntos, Yakuza, Behold the Octopus, Rolo Tomasi. Si con esto no tenés un panorama rápido de lo que salió esta semana en materia de música progresiva, complicada, de vanguardia y realmente caliente, yo no sé, mi viejo. We'll be right back. ¿Qué lo parió? Esta que cantaba en Rolo Tomás es una chica, ¿eh? No vayas a pensar que es un pibe. No, no, es terrible. Y además, el training de estas bandas para bancarse un recital, como dice Sergio Alfonso acá, nuestro operador, debe ser terrible. O sea, después de eso viene tu novia, te invita a la cama y lo único que podés ofrecerle es charla. Y gracias, algún buen momento de sueño, ponele. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron al Facebook, ¿eh? En esta noche de diluvio en Buenos Aires. Espero que en el resto del país esté un poquito mejor. Va, si le sirve para las cosechas está todo bien, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? Marina Rocchetti dice: César, querido, fui a buscar mi premio del concurso de la remera del domingo pasado y fue grata mi sorpresa al recibir Blood of Nations de Accept. Muchas gracias, gran disco. No, no, gracias a vos por participar. Les recuerdo que el concurso de la remera no es para ganarse la remera. O sea, a lo sumo como hoy, tenemos el disco que representa a la remera como premio, ¿eh? Pero no es la remera, porque algunos hasta ponen el talle que pretenden. O sea, es re loco. No, no, no, no es la remera, es el disco, ¿eh? Es la idea. Bueno, dice José Eduardo Labate: qué bueno los solos de Randy Rhoads y qué interesante la historia de Crowley. Gracias, César, por nada. Dice Ángel Castillo Dioli: la concha de Dios, me alegraste esta puta noche con Ozzy. Gracias, César. Amén. Dice acá María Elizabeth: 20, 26, 27 y 28 de octubre, noveno motoencuentro en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 35 mangos por motociclista, 15 acompañante y peatón. ¿Qué me contás, eh? Bandas de blues, rock, punk, metal en vivo y la presentación de Patán. Bien ahí. Dice Gusti Pardo: César, saludos de Mendoza, buen programa. Saludos también para la gente de Langostura, Tucumán, Rosario, Córdoba y la costa, todos sintonizando rock and pop, así como debe ser, mi viejo. Dice Guillermo Martín Bravo: saludos de parte de Guillermo y Hernán, los cocineros del viejo irlandés bar. Bajón que el otro día no te pude conocer. Como siempre, haciendo la aguanta al metal. Sí, el otro día pasé por ahí y la cocina estaba cerrada, me dijeron. Dice Eduardo Germán III: César, ¿sabés la historia de la ensalada César? No, la verdad no tengo la menor idea. Va con pollo la ensalada César, si yo mal recuerdo. Encima el pollo no es de las cosas así de mi gusto, francamente. No, no sé la historia de la ensalada César, pero sí sé cómo le fue a Tommy Karevic, el nuevo cantante de Camelot, en esta banda. Porque ya se filtró en la red Silverthorn, el nuevo disco, que es un disco conceptual, donde se habla de una chica llamada Jolie, que tiene dos hermanos mellizos que le hacen la vida imposible dentro de un contexto muy, muy gótico. Y el tema que tenemos para presentar ahora, si querés deleitarte con lo nuevo de Camelot, es Thorn. Imagínate que si Silverthorn significa espina plateada, Thorn significa desgarrado. Te desgarraste con la espina, seguramente. No te quedes con la espina. Acá tenés el tema de Camelot. On the neck. my head like a victim of violence, a call to repent. Denied by the spirits of heaven, take me up again to the music of dawn. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es el clamor del pueblo metalero. Rock and Pop 95.9. Somos un riff épico sonando en un garage. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Quiero saltar. Coral, la muñeca del rock y el pop, presenta su disco Rock and Dolls. 9 de noviembre, 19 horas, Niceto Club. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Coral, coral. Rock and Dolls. Clarín y Revista Eñe presentan Pensamiento Crítico, una colección en 16 entregas para confrontar las enseñanzas de los intelectuales frente a las verdades reveladas, los dogmas vacíos y los espejismos de la realidad. Espectacular oferta lanzamiento. El próximo sábado, el tomo número 1, gratis con la edición especial de Eñe. Resérvalo en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. ¿En qué andan las bandas? Mal conocido como la ruleta del demo, ¿eh? Una sección especial dentro del programa que te cuenta en qué está cada banda. Y acá, por ejemplo, tenemos el nuevo disco de Tómalo. The Hottest Band in the World se llama el tema. Y esto pertenece al nuevo disco dedicado, vaya curiosidad, a Kiss. Imagínate que la banda le ha dedicado prácticamente toda su carrera a Kiss. Pertenece a Lethal Metal, una banda de la ciudad de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, con su disco Letalmente. Vikingo en bajo y voz, Hugo en guitarra y coros, Pupi en guitarra y coros también, y Nelo en batería y coros. El tema es Hasta el Final. We'll be right back. Ahora escuchás Río Tinto, también formada a mediados del año 2007, integrada por Mauro Tepedino en voz y guitarras, Hernán Frega en batería y Germán Buchacra en bajo. Todos de Capital Federal, ¿eh? Actualmente se encuentra presentando En una toma, un trabajo discográfico que fue grabado íntegramente en una toma y en simultáneo, grabado, mezclado y masterizado en los estudios VIP Rock. Es Ángeles de las Tinieblas, Mario alias Fisu en primera viola, Alfio, también llamado Tano, en batería, Andrés Chiqui en segunda viola, Andrés alias Papo en bajo y Walter alias Manso, el vocalista. La banda se formó en los 90, cuenta con tres demos de sala de ensayo y uno en sala de garage. El estilo es bien 80s, inspirado en Black Sabbath y B8. Este tema se titula Cientos de Buitres. Hasta el nuevo disco de No Guerra, me lo alcanzó el otro día que vinieron los Calibre Cero, Sebastián Peterson, agradezco. Una banda de metal formada durante el año 2000 en el barrio Santa Catalina, provincia de Buenos Aires. La formación actual, Edu Turco en batería, X Rodríguez en bajo, Gustavo Campo en primera guitarra, Sebastián García y Jair Rodríguez en guitarra y voz. El nuevo disco se llama Choyols, que significa rastro de avestruz en el cielo, o Cruz del Sur en tehuelche, ¿eh? Así le llamaban los tehuelches a la Cruz del Sur. Le llaman, ¿qué le llaman? Le llaman. Es Dakota, una banda de Buenos Aires nacida en julio de 2012 como resultado de un proyecto que se radicó en Los Ángeles, California. Esta banda antes llamaba Mothership y ahora pasaron a llamarse Dakota y a cantar en castellano. James McLean en voz, Tom Huergo en guitarra, Lucas Perrone en bajo y Dro Trocero en batería, ¿eh? Tienen un MySpace que se llama Dakota Oficial, por si querés buscarlos. La canción Se Apaga en Luz. Mis ojos rojos van perdiendo el enfoque. Un trago largo voy pateando la noche. La Vamos a Emoción Violenta, una banda oriunda del sur del Gran Buenos Aires. Nacida a mediados de 2011, pero recién en 2012 encontraron su formación actual y definitiva. Con Guillermo Benedetto en batería, Agustín Maldonado en guitarra y coros, Emiliano Campo Rey en bajo, Marcelo Ríos en guitarra y voz y Mauro IHM en voces, rimas y gritos. Dice, influenciados por la corriente que va del hardcore hasta el metalcore. El tema que escuchamos, Mi Tiempo. Se viene áspera y no para el final todavía. Esto pertenece a Viaje al Centro de la Verga, que además de contener una de las cortinas de Tiempos Violentos, tiene este tema. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Que ustedes deben conocer como de la Mona Jiménez, pero estos turros lo hicieron así. Metal. Los dejo con áspera hasta el no final. Sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Dígame, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Nena, ¿me quieres decir por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Díganme, solo quiero saber, ¿quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino. Así sonó áspera en Tiempos Violentos y nosotros continuamos dándole caña. Aquí Pablo Soler me pasa algunas fechas de la gira latinoamericana. Un abrazo grande y que sigan los éxitos. Y aquí me pone 9 del 11 en Jalapa, México, 12 del 11 en Monterrey, el 13 en Nuevo Laredo, bueno, México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Pueden verlo. Pueden ver la grilla completa en el muro de Tiempos Violentos, de donde estamos leyendo. Acá dice Alejo Facundo Etilicus, César, pasate algo de lo viejo de Rhapsody. Bueno, en algún momento pasamos. Es más, va a haber una puja como la que están sosteniendo en el oráculo del Twitter entre Halford y Dickinson, algo con Rhapsody próximamente, ¿eh? Última llamada para lo del oráculo, que viene realmente encarnizado. No nos reponemos todavía de la masacre que fue la semana pasada. Lo de AC/DC y Motorhead. Y ahora nos enfrentamos otra vez con esto. Un voto puede decidir todo, mi viejo, ¿eh? Halford con Resurrection o Dickinson con The Road to Hell. Dice acá Miguel Zamudio. ¿Qué tal? Qué buen programa, man. Te escuchamos desde Asunción de Paraguay. Aguante Crowley. Bueno, un gran saludo para Asunción del Paraguay, che. Dice Mariano Sass, ¿podés repetir los nombres de las bandas de jazz metal? No todas son de jazz metal específicamente, pero están dentro de lo que podríamos llamar una vanguardia. Pasamos. Panzer Ballet, Yakuza, Behold the Octopus y Rollo Tomasi, ¿eh? Todos así en una seguidilla. Desde Goya Corrientes, gran abrazo, dice Fabián Díaz, no paren nunca con el metal, haremos lo posible por no parar. Y por eso vamos a presentar un tema de los suecos Bullet, editado en la Argentina, porque se trata de su nuevo álbum recién entregado por la discográfica Icarus. Esto es Full Pull, así se llama el álbum, y el tema también. Estos pibes tienen esa mezcla entre Accept y AC/DC y ese sabor a... metal bien tradicional, que lo llevan a un estadio nuevo, a una frescura nueva a partir de su juventud. ¿Los estás escuchando, che? Tenemos tiempo para un poco más de música y si es extrema, mejor. Vamos a escuchar lo nuevo de Marduk, que se llama Serpent Sermon. Se llama el disco, también editado aquí en la Argentina. Imagínate que si hay un Tiamat, tiene que haber un Marduk. El disco de Tiamat está pronto a salir también. Pero en este caso, los Marduk hacen alusión a aquel dios que partió en pedazos a Tiamat para formar la tierra, mitología babilonia, a morir. Nosotros escuchamos a esta banda que, por supuesto, es tremendamente blasfema, como nos gusta, muy también al gusto de Crowley, seguramente, y el tema que elegimos es Gospel of the Worm, el evangelio del gusano o de la serpiente, si te gusta. We'll be right back. Vamos con los ganadores, vamos con los ganadores de hoy del concurso de la remera. Recuerden, no es la remera lo que se ganan, sino el disco que representa la remera, que es Age of the Joker, o sea, la era del bufón. Sí, esa es la remera que yo tenía puesta. Y hay, además de los discos de Edguy para obsequiar, también discos de Accept, de Stalingrad, de su nuevo trabajo. Discos de Slash, con un pequeño postercito acá que está bueno, de Apocalyptic Love. Y dos ejemplares de la revista Metal Eye Witness, con pósters a todo color y exclusivos de Fernando Cerani, el fotógrafo. Los ganadores que pueden pasar a buscar su premio por Freire 932 durante la semana. No lo dejen estar mucho tiempo porque si no es en la semana luego se complica. Son Alejandro Blanco, Ariel Guillard, Josefina Gioia, repito, Josefina Gioia, Lautaro Ligorria, Florencia Benítez Piceda y Martín Alejo Calistenco. Si no pueden venir personalmente, una fotocopia del DNI o el DNI directamente, que lo traiga alguien y se lleva el premio. Recuerden, Freire 932, hay gente las 24 horas, o sea que en cualquier horario, el que más cómodo les quede. Y vamos a pasar a otra novedad, porque, o sea, no sé si ya les comentaron, deben haberse enterado si escuchan y sintonizan la radio, que el Maquinaria Festival 2012 se pasó para el Estadio Geva el 8 y 9 de noviembre. La primera fecha sigue como estaba establecida, que era la que más nos importaba, con Marilyn Manson, Slayer, Malone, Mastodon, Stone Sour, Cavalera Conspiracy, Boom Boom Kid y más. Y la segunda, bueno, se juntaron los de las otras dos fechas originales, pero pasó al Estadio Geva. La que sí quería contarles era de una banda que yo recuerdo con mucho cariño, de la época en que yo era muy chico y se me despertaban una serie de hermosos espíritus por dentro. Porque cuando yo empecé con esta historia, eran muy pocas las chicas que hacían rock and roll y no precisamente eran atractivas. Eso seguramente cambió de una manera decisiva cuando aparecieron en escena las Hart, que eran dos hermanas, Ann y Nancy Wilson. Una cantaba, la otra tocaba la guitarra, una era rubia, la otra era morocha. Y realmente impresionaron muchísimo con su particular mezcla de hard rock con un toque de pop muy, muy, muy, muy suave, que curiosamente años después lo explotaron mucho más cuando ya eran mayores. Curiosamente también ahora sacan un disco nuevo titulado Fanatic. Yo pensé que ellas se habían retirado. La última vez que había visto a Ann Wilson había engordado muchísimo y pensé que realmente estaban fuera del panorama, pero no. Salieron con este nuevo disco y volvieron a sus raíces de hard rock, con lo cual pasar un tema me parece obligatorio, o por lo menos deseable. Aquí tienen ustedes entonces para escuchar en el día de hoy algo de lo nuevo de Heart, Beautiful Broken, hermosamente roto. Esto suena terrible, pero es así. Nancy Wilson, 58 años. Ann Wilson, 62. Me acabo de fijar, el tiempo pasa y no perdona. Y justamente no perdona porque aquí está la cortina posta de áspera para decirnos que todo termina. Y este programa también, este domingo también, mi viejo. Igualmente quedás en manos del Tapa Martín y su equipo, que se van a encargar de vos de manera magistral como corresponde. Nos vamos, pero el oráculo del Twitter ha decretado que nos vamos con... Mi justicia en los mosquitos. Bruce Dickinson y el camino al infierno, el mejor camino que se puede tomar hoy por hoy y en esta noche de diluvio. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Muchas gracias a Agustín Bacá, a Laura Paz, a Sergio Alfonso, que estuvieron haciendo el aguante desde el otro lado. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les dice, tengan una buena vida, sepan disfrutarla y denle pedal al metal hasta el fondo, hasta estrellarse. ¡Nos vemos! Bullshit.